hemos ido pasando hoy, Ángel. La verdad que sí, la verdad que sí. Felicito al seleccionador. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Hoy andamos todo uruguayo. Es verdad, es verdad. Lo ponemos al negro Rada al final. Bueno, ha hecho un par de temas interesantísimos con la gente de No Te Va a Gustar. Entre ellos Tiranos, que es un tema que me gusta mucho. Vos podés seguir latinoamericano con el orden de los temas. Muy bien. Después viene la mejor banda de ska de Latinoamérica. Estamos a la espera, entonces. Noelia, ¿contactos? 449-3737, interno 210. Si nos querés dejar un mensaje, 153-032-296. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Y el jueves anduve por ahí, te lo vino a invitar el sábado pasado, mi amigo Lisandro Brujo. Ah, contame un poquito de eso, a ver. Estuvimos ahí en la Casa de la Memoria, que vino acá a Rosario una referente de la lucha mapuche, Moira Millán, y que valga la redundancia, es precisamente del Frente de Lucha Mapuche Campesino. Y tuve la oportunidad de estar con ella, y de paso, ya que estuvimos también en la Casita de la Memoria, los compañeros de la Casita de la Memoria, les quiero que pasemos este chivo, que hoy, 18 de abril a las 21 horas, entrada a la gorra, presentan la obra El Espejo y el Camaleón, con dirección de Hernán Ledesma, ahí en Santiago 2815, la entrada a la gorra. Así que vayan, muchachos, no sean rata. Y todos los sábados de mayo, a las 21:30, van a presentar Cambaleo, homenaje a las comedias de Federico García Lorca, con también el equipo dirigido por Hernán Ledesma, y donde van a actuar Karina Fabrat, Daniel Navarro y el propio Ledesma, ahí en Santiago 2815. Pasado el chivo, ahora hablemos un poquito de quién es Moira Millán. Moira Millán es una luchadora de hace unos cuantos años, con mucho conocimiento de lo que es la lucha indígena, y que se tiene que enfrentar nada menos que con Benetton, Sylvester Stallone, Ted Turner, Marcelo Tinelli, pibes que tienen un poquito de poder. Y Marcelo Tinelli, allá en donde tiene sus tierras violando reservaciones mapuche, no es el pibe simpático que vemos en la tele. A ver, nombrame de nuevo los personajes que dijiste recién. Benetton, sí. El de la prenda de ropa, Benetton, uh-huh. Tipo con muchísima plata. Tiene unas 1000 hectáreas ahí. Ted Turner, CNN, TNT, uno de los grandes empresarios de los medios norteamericanos. Sylvester Stallone, Rambo. Y don Marcelo Tinelli. Bailando por un sueño. Bailando por un sueño. Grupo inversor de San Lorenzo de Almagro. Demasiados varios. No sé dónde saca gandadita Marcelo Tinelli. Pero yo me acuerdo, viste, cuando lo traía a Maradona un tal Eduardo J. López. Digo. Y este pibe no es tan simpático ahí, sino que financia la policía de allá, al igual que los Benetton, manda a reprimir cuando se le hace una manifestación porque está invadiendo territorio de reservas mapuches. No es el mismo pibe simpático que cumple los sueños. A los mapuches no les cumple los sueños el tipo. Más bien nos manda en cana. Y esto es una pequeña parte del audio que tenemos con Moira Millán, lo que vamos a presentar a continuación, una pequeña parte de 13 minutos. Que eso lo van a poder encontrar entero en el blog, ¿te repetís cómo es? sendanacional-radio.blogspot.com. Y la verdad muy interesante, porque sobre todo nos plantea preguntas a nosotros. Y a mí me quedó una frase que no está en este pedazo de audio, que dice de Moira. Nosotros los mapuche tenemos una lengua, tenemos un sistema de administración de justicia y tenemos un territorio. Y el argentino, ¿qué tiene? La lengua, la castellana. El sistema de administración de justicia es un sistema que se llama romano-germánico. Y el territorio es el territorio que nos usurparon a nosotros. El día que los argentinos nos reconozcan como una nación constituyente del Estado y que cohabitamos esta tierra, se van a tener que responder en serio qué son ellos. Y creo que ese interrogante que te deja, ¿qué somos?, vale la pena escucharlo. Y vale la pena estos 13 minutos poner la oreja al lado de la radio y no perdérselo, porque sinceramente una mina muy interesante, el audio completo de 1:20 de una mesa redonda que hicimos ahí en la Casa de la Memoria con Moira, lo van a encontrar en el blog. Escúchenlo. Bueno, hoy día se está hablando mucho de la crisis civilizatoria, ¿no? Y me parece a mí que después de la famosa caída del muro de Berlín se empieza a dar un debate mundialmente, globalmente, en donde la identidad empieza a cobrar un protagonismo importantísimo. De hecho, se vio como esos estados, esos supraestados monoculturales que habían aglutinado un montón de pueblos diferentes, diversos, imponiéndole una construcción de ciudadanía hegemónica, que se entraron a fragmentarlo, y bien cae el muro de Berlín, se empiezan a dar luchas independentistas a lo largo de toda Europa del Este. Yo he tenido la oportunidad el año pasado de viajar por toda esa zona y tratando de comprender las luchas que se habían dado en Europa. Y entonces lo que nota la izquierda es que la derecha, con esa habilidad y esa perversidad que tiene, no dejó pasar esto. Y efectivamente, atenta de que se estaban dando esas crisis dentro de esos pueblos, penetra y copta para sí. Entonces, eso por un lado hace que ciertos sectores izquierdas se empiecen a repensar, incluso, por ejemplo, los vascos largan la teoría del socialismo identitario y lo empiezan a construir y a trabajar en su territorio. Y se empieza a dar en Europa toda una discusión sobre el tema de identidad y repensar el socialismo. Por otro lado, en lo que es Indoamérica, las fisuras que tiene este sistema capitalista depredador, destructivo, genocida, es justamente el colapso ambiental. Pues la gente empieza a darse cuenta de que no se resuelve todo con el tema del dinero y que el capitalismo no tiene una respuesta frente a los problemas ambientales. Entonces la gente empieza a preocuparse por cómo resolver esto y cae en la cuenta, distintos sectores, de que los pueblos originarios veníamos llevando adelante una práctica de convivencia armónica con la naturaleza milenaria. Y eso nos ha permitido empezar a hacernos visibles. También yo creo que hubo un antes y un después de Chiapas, que lo reconozco, el movimiento zapatista se levanta y en vez de tomar el poder, que fue sumamente criticado porque ellos deciden no tomar el poder, cuestiona el poder. Cuestiona el poder y no solamente cuestiona el poder, sino que empieza a cuestionar las lógicas con que se entendían los procesos revolucionarios. Y esas lógicas, desde donde empieza el movimiento zapatista a cuestionarlo, tenían sus raíces, sus pensamientos, en la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. Entonces empieza todo el mundo a mirar al movimiento indígena como una posibilidad. Ya no como periferia de la lucha social, sino también como un protagonista de conformación de un pensamiento nuevo. Y después se van dando situaciones como el levantamiento de Ecuador. Yo estuve cuando fue el último sitiamiento en Quito y bueno, no comprendía la dimensión de lo que era un sitiamiento hasta que llegué y los hermanos de la CONAIE me ayudaron. Quería que me ilustraran, bueno, ¿qué es esto de que Quito está sitiado, ¿no? Entonces íbamos a un hospital lleno de indígenas. No se podía atender, no se podía nada, pues estaban tomándolo. Íbamos al correo lleno de indígenas, ¿no? Tomaban todos los sectores más neurálgicos de funcionamiento del Estado, de la parte administrativa, y no podían funcionar directamente. No había armas, eran gente. Gente decía quedarse aunque los recontra reprimieran, a que separara todo hasta ser escuchado. Fue muy fuerte para mí lo que fueron las jornadas de lucha durante el sitiamiento en Quito, ¿no? El levantamiento de la CONAIE. Argentina es un país muy particular porque es un país muy eurocéntrico. Argentina siempre se ha considerado a sí misma la blanca de Indoamérica, racista. Yo me acuerdo una cosa así, una anécdota súper chocante, cuando fui a México, hermanos zapatistas me decían, acá han venido gente de Rosario, nunca me olvidé algo que Rosario era mi deuda pendiente. Había ido un compañero acá, muy revolucionario parece, a solidarizarse en Chiapas, y las hermanas le preguntaron cómo era la situación indígena en Argentina. Y el hombre se contestó que en Argentina no había indígenas, que lo habían matado a todos. Y siempre me acuerdo porque me pregunté dónde era ese compañero, entre comillas, y me dijeron que venía de Rosario. Y entonces, bueno, ¿qué pasa en Rosario? A mí me indignaba eso porque decía que es fácil ir a México y solidarizarse, y qué difícil es ir a la Patagonia y ver lo que está pasando, ¿no? O capaz, bueno, y ahora que vengo a Rosario digo, ni hace falta que viajen a México ni a la Patagonia. Camino unas cuadras, anoche salgo a ver dónde están mis hermanos, en pleno centro de Rosario, y no los veo. Y que no los vea en las calles de Rosario, en pleno centro, hay toda una invisibilización y todo un sistema de zonificación racial, un apartheid en Rosario. ¿Y qué hacen con eso? ¿Cómo lo van a trabajar a eso? O sea, yo creo que hay mucho para hacer acá. Después se podrá ir a Chiapas y contar cómo se derrumbó el apartheid en Rosario, pero digamos, acá está pasando algo muy fuerte con eso. Algo que me llamaba la atención que vos decías, esto que el 60% de la población carcelaria es de origen mapuche. Digamos, y una discusión que uno tiene en el círculo de izquierda cuando se tienen otras visiones, precisamente esto de que junto a la idea de una lucha de clases, que existe, la división de clases de la sociedad existe, en América hay también una cuestión que tenemos que resolver primero, que es una cuestión de lucha de castas. Ser moreno en América implica estar permanentemente explotado cualquier sea el sistema económico. No sé qué opinas al respecto, Julio. Sí, no, definitivamente. Yo creo que ahí, a ver, hace poco estuve participando en Mauro se había aburrido justamente, ayer. Me tuvo como monólogo todo el tiempo. Participando en el primer espacio que se da dentro del Foro Social Mundial sobre naciones sin Estado. Y era muy interesante estar ahí porque caímos todos los pueblos indígenas, más palestinos, kurdos, todas las naciones que no estamos reconocidas o que no tenemos conformación de Estado, que estamos siendo invadidos por Estados opresores, para discutir nuestra realidad. Entonces, la transversalidad de prácticamente todos los temas que se dieron en ese espacio miraban hacia Bolivia. Hoy no podemos eludir Bolivia, o sea, está Bolivia dando cátedra al mundo. Cada aspecto de su demanda, de su lucha, la simbología con que está hablando al mundo es muy fuerte. Que un presidente, en vez de mandar a reprimir, presionar o coimear, haga huelga de hambre para que se escuche sus derechos, es muy fuerte. Yo no me lo imagino a Cristina Kirchner en huelga de hambre. Quizás para bajar unos kilos y verse más bonita, pero no me la imagino haciendo una huelga de hambre buscando más justicia social. Y a mí eso me impacta, ¿no? Y hablábamos sobre ese gran sillón al que todo se discute cómo llegar, cómo sentarse en el sillón. Cómo los pueblos originarios pasamos de ser estos sectores oprimidos, estigmatizados, despreciados racialmente, porque sí es cierto que hay una sociedad racista donde ser moreno, ser moreno implica no acceder a un montón de lugares. Hacerse eso en un lugar... Lo que estás diciendo es re importante. Yo termino de ilustrar esto que me decías de cómo se desanda esa lucha racial, esa explotación racial. Y paso a ilustrar el tema de la identidad. El tema ese, lo que yo le decía a los compañeros es que si nosotros no cuestionamos la lógica, el sistema de creencias, el sistema de valores con que se constituye esta sociedad y de ahí en más ese orden estatal, no vamos a poder transformarlo en nada. Porque entonces no se trata de sentarnos en el sillón, si ese sillón, ese es el sillón del poder de ese Estado, una parte está conformada por el individualismo, economicismo, o el antropocentrismo, el patriarcado, y el respaldar es un racismo. Entonces, lo que le está pasando a Evo es un claro ejemplo de eso. Nosotros no podemos... hablar de revolución, de transformación, porque un indígena se sienta en el sillón si el sillón no es cuestionado. Porque no tenemos que olvidarnos con qué se sostiene ese sillón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de tirar abajo. Y tal vez pensarlo en una tribuna popular entre todos. Y con relación al tema de la identidad, cuando vos ves Morocho, a mí me pasó una vez una cosa muy fuerte. Yo antes no venía a Buenos Aires jamás. Y en realidad la primera vez que vine fue porque Osvaldo Bayer, hablando de Osvaldo Bayer, me invita a dar una charla en la cátedra que él tenía. Y fue la primera vez que vine a Buenos Aires y quedé así impresionada de las barbaridades que vi. Y al tiempo, con los años, vuelvo a venir invitada por la organización piquetera a una marcha por justo conmemorarse el primer año de la muerte de Darío Maxi. No sé si era el primer año o eran meses de que había sucedido. Y miro el puente Pueyrredón y habían miles de personas. De esos miles, yo creo que el 90% eran indígenas, porque eran morochos, vestidos de piqueteros, pero eran nuestros hermanos. Yo ayer andaba con un chino y una remera, y tenía una morochita cualquiera, y hoy soy una mapuche porque me pongo de ropa. Entonces yo hacía una práctica de imaginación ahí, y los miraba y los imaginaba vestidos como guaraníes, como mapuches. Y es nuestro pueblo, como los sobrevivientes del genocidio, que hemos perdido nuestra identidad, porque no solamente hubo un genocidio o un intento de exterminio físico, sino cultural. Entonces cuando un morocho, por más que hable como porteño, por más que hable como quiera, se mira al espejo y reconoce que es indígena y empieza a vivir toda esa transformación identitaria, deja esa ciudadanía impuesta de argentino, descamisado, explotado, cabecita negra, de todas las formas que nos han llamado, y empieza a ser gente de la tierra, con mocoví, lo que sea, ¿no? Entonces, yo soy como muy respetuosa del proceso de construcción identitaria de mis gentes, de todos mis hermanos, porque ha sido sumamente difícil para nosotros asumirnos como mapuches. Yo descubrí mi identidad en Brasil, y yo era misionera evangélica, y tenía que haber sido hoy la gran pastora, predicaba el púlpito y todo, y no quería ser mapuche, porque para mí ser mapuche era ser pobre, era ser bruta, era ser salvaje, porque eso es lo que me habían enseñado. Y así, estando a Brasil a convertir a todo el mundo al cristianismo, conozco al movimiento Sin Tierra, conozco a la gente izquierda trabajando en las favelas, y conozco un hermano indígena que fue la primera persona en mi vida, un ancianito, que me dijo que yo no era argentina, que yo era indígena. Y me acuerdo que me sentí sumamente insultada, que me enojé. Y me acuerdo que era un ancianito tan lúcido que me hablaba, y mientras él me hablaba yo oraba y le decía: Señor, que no me confunda las ideas. Se ve que no me fue bien la oración porque hoy estoy acá en la misa. Y yo decía, ¿cómo pasé tantos años mirándome al espejo, sabiéndome que yo no era Claudia Schiffer, que era re alevoso mi rostro indígena, y sin embargo no me quería asumir? Y hoy me siento orgullosamente indígena. Y entonces digo, ese proceso de crisis identitaria no es un problema casual, no es algo que no sucedió, es algo pergeñado, elaborado y desarrollado sistemáticamente por un Estado genocida. Nosotros no somos responsables de haber perdido nuestra identidad, somos víctimas de esa pérdida. Entonces, los morochos son indígenas, no son argentinos, son indígenas. Algún día se encontrarán con su identidad. Mientras la busquen, van a ser la clase marginal. Porque los indígenas, cuando fuimos vencidos en esa guerra, no fuimos incorporados, fuimos manos de obra esclava, se reinstaló la esclavitud, y después pasamos a ser ciudadanos de cuarta categoría, y seguimos siendo ciudadanos de cuarta categoría. La pregunta que nos tenemos que hacer los pueblos originarios es si queremos seguir siendo ciudadanos de cuarta categoría o empezar a ser reconocidos como naciones que cohabitan un mismo territorio. Y la categoría políticamente hablando es totalmente diferente. Yo no quiero ser argentina. Yo no soy argentina, soy mapuche, y digo, los argentinos están en nuestro territorio. A ver cómo cohabitamos ahora. Claro, pero toda la gente de derecha se andaliza. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.